Fotografía número 6, una taza dentro de una película. Ya estamos del otro lado de las primeras imágenes. Lo que se esperaba no era sino un plano enfocado con la delicadeza de un arte más o menos conocido. Nada de esto. Hace unos días vi una película en la cual la chica dejaba al descubierto ciertos espacios fuera del juego trillado de actuar según una educación sentimental glamorosa. Ella anteponía a todo discurso algo que no consentía lo esperable, y entonces todo era corrido hacia un estado demasiado valioso. Encontrarse en esos pormenores, en los que nada hay que cumplir más que lo natural, de pasar por lo humano sin exponerlo al óxido que dejan las ficciones cada vez que sacamos un crédito en ellas. Ya estamos lejos. La taza nada especial y sus personajes no nos deben explicaciones. Posiblemente el tiempo les dé la razón.